¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Saludos de Rubén en la locución y de Chusé Fernández en el control. Te acompañamos hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 Zaragoza. Ya sabéis que emitimos en online a través de tafm.net y a través de la TDT, la televisión TDT para todo Aragón. Bueno, comenzamos esta nueva edición de Grande Rock con Raúl Julián. Muy buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí una vez más. A ti. Y hoy tenemos un programa muy cargadito, tenemos dos entrevistas. Una está grabada, es un grupo norteamericano que actuó el pasado viernes en Zaragoza, Son Dirty, que por cierto ha levantado polémica. Luego os contaremos por qué, no por la actuación, porque hay para todos los gustos, ¿no, Raúl? Sí, sí, sobre todo con la actuación hay bastante tela. Sí. Y tenemos a un grupo de Zaragoza, ellos son El Hombre Lento, acaban de grabar su segundo trabajo, Zaza. Vienen dos de los componentes a presentarnos este disco, charlaremos con ellos, escucharemos su música. Eso será más tarde, pero antes comenzamos con las novedades internacionales. Tenemos a Fergus San Jerónimo, es un dúo de tejano que ha grabado su álbum de debut. Luego escucharemos a qué suenan, y también tenemos a P.J. Harvey. Sí, P.J. Harvey, que no necesita presentación a estas alturas ya, va por el 10º disco y escucharemos un anticipo del que va a ser su nuevo trabajo. Uh-huh. Y tenemos un grupo desde Suecia, ellos se llaman Dungen, sacan su 5º trabajo, Skid I Old. Y es un grupo que canta en sueco y es realmente interesante. Escucharemos música de Tungen y terminaremos con The Boxer Rebellion. Sí, de nuevo desde Inglaterra, estos londinenses que publican su tercer disco después del exitoso trabajo anterior. Y bueno, escucharemos una de las mejores canciones que incluye. Y también tenemos música nacional, Cápsula, esta banda argentina fincada en Bilbao. Tiene un nuevo trabajo, escucharemos un adelanto de lo que será su nuevo álbum publicado. Se publicará para el mes de marzo y también tenemos al Columpio Asesino. Sí, desde Pamplona, uno de los discos estatales más esperados del año, sin lugar a dudas, el regreso del Columpio Asesino. Y si nos da algo de tiempo, escucharemos algo de la agenda para los próximos días. Destacará la actuación de Leticia Shadier, la vocalista de Stereolab, para el miércoles en Lata de Bombillas. Sí. Ir prontito, que luego pasa lo que pasa. Luego pasa lo que pasa y nos despediremos si, lo dicho, si tendremos tiempo, el recuerdo para Gary Moore, este guitarrista irlandés que nos dejaba para siempre este pasado domingo. Una pena, descansen para Gary Moore. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bien. Bueno, pues comenzamos con Fergus and Geronimo Arlern. Es el debut de este dúo formado en Denton, Texas, en el año 2008. Se mueven entre psicodelia, Motown, garaje e indie rock. En el año 2009 graban tres singles para Buddies Records, el hogar de bandas del lofi como Waves, Moose o Blank Dogs. Para su primer larga duración, Jason Kelly y Savage Andrews se inspiran en los principios de Mothers of Invention de la era de Frank Zappa, en concreto el doo-wop y la psicodelia de los años 60 del disco We're Only in It for the Money. Wanna know what I would do if I was you? ¿Quieres saber lo que haría si yo fuera tú? Es la canción que hemos escuchado. Se burla de los hipsters, que son gente que va trasumando de una banda a otra y cuando pierden la curiosidad saltan a otra cosa, con el mismo sarcasmo que Zappa utilizó contra los hippies en Who Needs Peace Corps. Y continuamos con PJ Harvey. Pues sí, la británica PJ Harvey, que el próximo 14 de febrero va a publicar su nuevo disco, Let England Shake, se va a llamar. Décimo disco de estudio en 20 años de carrera ya, uh-huh. De PJ Harvey, tiene 41 años ahora mismo, uh-huh. ¿Quién lo diría viéndola? Sí. La verdad. Y bueno, pues son 12 nuevas canciones, encontramos los colaboradores habituales del artista, pues a saber, John Parish, Mick Harvey, el productor Flood. Ella dice que siempre se rodea de los mismos porque luego le resulta muy, muy sencillo, ¿no? Uh-huh. A la hora de grabar y tal. Y bueno, es un álbum valiente que no elude la realidad política y social que envuelve actualmente al mundo y que hace que el artista, pues una vez más, se reinventa a sí misma, ¿no? Después de alcanzar popularidad en los 90, pues con discos impecables como Dry, Ride of Me o sobre todo To Bring You My Love en el 95, pues se vuelve a reinventar y al final pues ha conseguido pues que muchos la consideremos la Patti Smith de nuestra época, ¿no? Los uh-huh. que a nosotros claro, Patti cual. Smith nos pilló ya pues un poco ella ya jovencicos. Sí, efectivamente, uh-huh. a nosotros jóvenes y ella ya un poco ya más más madura, pues sí. Para nosotros PJ Harvey es un poco la actual Patti Smith, la ¿no? actual Patti Smith uh-huh. y sobre todo con este disco que, como digo, pues eso es bastante reivindicativo, uh-huh. ¿no? con la escena británica actual. Vamos a escuchar el primer single que ha precedido al disco y se llama The Words That Maketh Murder. Swarming everywhere. Pues la Peggy Harvey, la Patti Smith del siglo XXI, o del siglo XX, más bien, de final del siglo XX. Peggy Harvey tiene un nuevo disco. Esta canción se incluye ahí, The Words That Make It Murder. No la ha presentado Raúl. Y ahora continuamos con Dungen, esta banda sueca. Bueno, continuación de lo que hemos comenzado, más psicodelia. Ellos, como decimos, son suecos. Se llaman así, Dungen, que significa algo así como bosque. Sus letras, además, son también en sueco. Y el título de su quinto trabajo, Skit y Old, lo digo en inglés, pero es en sueco, se podría traducir como a la mierda con todo. Aquí la banda imagina una versión sofisticada de la psicodelia, el folk y el jazz, algo fuera de lo común. El resultado es en parte sonido retro y en parte sonido de vanguardia. Y la música suena completamente a Dungen, un sonido ya muy personal. En la extensa canción que vamos a escuchar, Hot Dal Stoppen, canción con solos a lo Hendrix que evoca a los primeros Pink Floyd. El cantante y vocalista Ekstedt todavía canta exclusivamente en sueco, pero qué importa, la música es el lenguaje universal y son los instrumentos de Dungen quienes hacen la mayor parte de la conversación. Escuchamos pues a Dungen. We'll be right back. La música de Dungen hoy en Grande Rock, este ha sido su quinto trabajo, Skita y Old. Y terminamos con The Box. The Boxer Rebellion. The Boxer Rebellion. Sí, una banda londinense que debutó en el 2005 con un disco que pasó más bien desapercibido llamado Exits, perdón, y que posteriormente la verdad es que se confirmó con bastante éxito en su país con un disco que titularon Union en el 2009 y que como digo, pues vendió bastante allí en Inglaterra. Uh-huh. Esta misma semana pues nos ha llegado su nuevo trabajo que se llama The Cold Steel. Y en él pues volvemos a encontrar lo mismo que en los anteriores, ¿no? Indie rock así de corte épico, ligeramente oscuro o torturado, y pues yo lo compararía a bandas como Doves, ¿no? Bandas pues muy recomendables. La verdad es que reconozco que en sus discos son un poquito irregulares y que tienen bastante relleno, pero también me apetecía poner esta canción porque también en todos los discos incluyen siempre algún tema realmente espléndido, ¿no? Entonces, pues bueno, en este nuevo álbum también hay algunas canciones muy buenas y una de ellas es esta que se llama Step Out of the Car. Una canción que he compuesto yo. Ahora ya sabes lo que quiero escuchar. TEA FM. Bien, pues recordar que estamos en Grande Rock. Este programa se emite todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TEA FM.9. 98.9 Zaragoza. Podéis seguirnos a través de la web tafm.net y TDT. El programa, por cierto, se vuelve a remitir los lunes a las 12 de la noche o martes 0 horas. Ahora vamos con una entrevista que realizamos a Dirtic. Los norteamericanos actuaron el pasado viernes en la Lata de Bombillas, presentando lo que ha sido su fantástico tercer disco de Black Deer Sessions. Bueno, es un concierto que ha generado todo tipo de opiniones, buenas, malas. Fue un concierto intenso y largo, Raúl. Sí, fue algo muy diferente a lo que nos esperábamos en principio. La verdad es que nos lo pasamos muy bien, pues con una actuación pues bastante macarra, pero muy creíble, ¿no? Que muchas veces pues lo ves un poco de libro, pero no, es verdad que... Creíble. Que estos tíos son macarras y borrachos, de verdad. Hay que decir cómo abrían las botellas de cerveza. Sí, las abrían con los dientes, concretamente con el diente de oro de su vocalista, que le daba un aspecto un poco peligroso. Y bueno. Y el sacrificio que hizo con la guitarra a los Hendrix. Sí, intentó quemar su guitarra usando el setlist y un mechero. De verdad que lo intentó, o sea, sí, yo lo vi y estaba intentando que quemase y que ardiese de verdad. Afortunadamente para todos creo que no llegó a suceder. Pero sobre todo había que destacar la gran expectación que creó el concierto, y prueba de ello fue la cantidad de gente que se quedó fuera en la calle sin poder entrar. Sí, bueno, yo creo que a todos esperábamos que el concierto se llenase, pero desde luego muy pocos, y me parece bastante falso decir lo contrario, esperábamos que 200 personas se quedasen fuera, ¿no? O ciento y pico, ¿no? Que no sé, bueno, que más de 200 personas fuesen a ese concierto, no lo esperábamos absolutamente nadie. Yeah. ¿No? Y bueno, pues al final, lo que decías de la polémica, ¿no? Pues bueno, hay gente que se ha quejado porque se quedó fuera. Pero bueno, tú vas a un espectáculo con un aforo y cuando el aforo se completa, pues se ha completado. Es que no hay más idea. O sea, se ha completado con la gente que ha llegado antes que tú. Entonces, tampoco veo la polémica por ningún lado, sinceramente. Insisto, creo que nadie esperaba a tantísima gente. Y entonces, pues bueno, pues es lo que hay. Seguramente era o verlos ahí o no verlos en Zaragoza. Entonces, que la gente lo piense así y ya está. Es que bueno, no hay más. Dirty, que en Zaragoza dieron un concertazo, lo avalaba un gran último disco. Y hablamos con ellos, como hicimos con toda la banda. Les hicimos unas preguntas, los pillamos un poquito antes de irse a cenar. Y bueno, pues os dejamos con esa entrevista que, por cierto, Sergio Binader de Tachenko hizo de las labores de... Que no era Sergio, de que intérpreto, no era Sergio. De eso. Bueno, pues vamos con esa entrevista. Ya comenzamos. Bueno, estamos con Dirty, que esta noche tocan en Lata de Bombillas. Bueno, ¿cómo está yendo la gira? How's going the tour? Good, good. Terrible. Muy bien, terrible. Why? Him. Por mi culpa. ¿Os esperabais esta respuesta? You expected that kind of feedback with the people going to the shows. In the venues. Yeah. Oh, the shows are a lot of. Yeah, the shows are well attended. Yeah. And with the exception of probably last night was probably the best show of the tour. I think so, yeah. Dicen que probablemente la noche fue el mejor concierto del tour, pero creo que son bastante irónicos. Look it up on YouTube and you'll see why. Bueno, sois de Providence en Rhode Island. ¿Qué música de la zona os ha influenciado para sonar así? You are from Providence. There's any kind of influences in the your area that influenced you? All the music in Providence, the wide selection of genres and bands, I think influenced us. Why from Providence? Old people, yeah. Dice que la gente de todos los grupos que hay por allí, que todo, se empapan mucho de todo. A lot of places that we had to play when we were coming up, they never had PA systems, and so there was a lot of loud music from Providence, and I think that has affected the way that we play. Sí, ha afectado mucho, les gusta tocar alto, porque en Providence no hay sistemas de amplificación de PA y tal, y entonces han tenido que acostumbrarse a tocar a saco, ¿no? Poniendo los amplis a todo volumen. ¿Qué significa Dirtic? What does Dirtic mean? It's an arachnid. Es un arácnido, es un insecto. Un insecto. Sí. Bueno, sois un grupo de old pub. Ahora que tenéis más fama y podéis llegar a más público, ¿cómo afrontaréis el cambio a recintos más grandes? You seem like an old pub, small venue and hard venue band. How is it going to change to bigger venues and maybe festivals and stuff? Certainly hope so. We can get more money. Are you saying how do we plan on doing that? Dinero. Yeah, haga el dinero. Que les va a venir muy bien para ganar más dinero. Que lo afrontan muy bien. There's a difference between playing a venue like this and playing a festival, and I think that we're probably more comfortable in this situation. But sometimes playing, for me personally at least, playing somewhere really big or the festival is kind of exciting and a different way where a lot of shit could go wrong. Que prefieren prefieren evidentemente tocar en sitios así más pequeños, pero para ellos tocar en grandes festivales es como una especie de locura, o ¿no? Que es mejor, ¿no? O sea, no mejor, sino es más excitante. Y sacapuntas. Y sacapuntas, nos gusta mucho de ti sacapuntas. It's our favorite word. Favorite word, yeah. Ok. ¿Podemos afirmar que The Black Dirty Sessions es el disco definitivo de la banda, con el que habéis encontrado vuestro sonido, vuestro camino, vuestra identidad? With your last record you find your way, your own identity. It's your definite record, not a definite record, but the record that makes the base of the tick. I don't know if I is there... We have short attention spans. Whenever we do something, it seems like we do something different next time. So I don't know if there's any... We're not done evolving. Yeah. We're not done evolving. Que todavía no, que todavía no lo han hecho, que no son, parecen el típico grupo que puede hacer algo nuevo, pero siempre acaban haciendo un poco. It would be futile to say that any record or song or anything of ours is a definitive. Sí, hay mucha gente que dice que es su nueva canción, siempre la definitiva, pero que no. Except for our, we made a Christmas record. It came out around Christmas, and I'd say that's our finest work to date. That is our definitive album, for sure. Han hecho un disco de Navidad que salió en Navidad, un disco especial para Navidad. Ese sí que es un disco definitivo, no lo he escuchado, pero debe ser también algo irónico. It's called Holy Shit, It's Christmas. Puta mierda de Navidad se llama. Bueno, la sagrada mierda de Navidad. Bueno, ¿en qué ha mejorado la banda con la entrada de Ian O'Neill? What's Ian making better on the tick? I can't answer that question. What was the question? What is he making it better? He's His hair? Wonderfully compliments John's guitar playing. Their guitars sound great. He tells John every night his guitar playing is good. He compliments him. Yeah, he gives John mostly for moral support. And hair. Que se complementa muy bien la forma de tocar de John y los sonidos de guitarra. And his songs are awesome. And his hair. He brought a lot of song. Su pelo. El sonido. Es decir, que sobre todo el sonido. Me fío más de él. Bueno, me ha gustado mucho The Sad Sun. ¿Quién hace los coros? ¿Quién hace los coros en The Sad Sun? Who's making the making vocals in The Sad Sun? Liz Eisenberg and John. John. Oh. Backing vocals? Okay. Yeah. Liz Eisenberg. On the record? Yeah, on the record. Yeah, Liz Eisenberg. She's a friend of ours. Ajá. Un amigo. She makes her own music. Okay. ¿Os gustan Blind Melon? He encontrado ciertas referencias a ellos en esta canción. Las melodías, la voz. Is something remember to him to Blind Melon? Do you think about? It reminds him of Blind Melon. Yeah, that's great. I don't really know Blind Melon. Thanks for the help. Maybe you should do this. I had one album. Much better than me. Okay. Sad Sun. A lot of people say that sounds like Blind Melon. Is that true? Really? No lo dice mucha one gente. Person. No. Really? Solo una persona. Solo una persona. Bueno. Bueno, y sobre todo Manche, para mí la mejor canción del disco, referencias a The Band, el Rolling Stones, Exile on Main Street, o Grand Parsons, ¿esa ha sido la intención? You understand? What you say? It sounds like Grand Parsons, The Rolling Stones, song? Exile. Was that our intention? Was that our intention? Michelle? Yeah, the Manche. No, Manche. Manche. Yeah. No, that just kind of happened. John and I recorded it a few times, we went for it. And then it was done. Reminds me of Fleetwood Mac. Yeah. Like the chain. Lo grabaron ellos dos y que lo recordamos a Fleetwood Mac. Ya lo se entiende, fácil. Sí. Bueno, I understood the Rolling Stones then. It's the baseline. I could see. Well, it's because the chord changes are the same as. There's a lot of songs that are the same chord. It's probably like, you know, when Andy's guitar part comes in, it's really similar to like those guitar licks that happen on Sabbath. Yeah. Están discutiendo un poco sobre si se parecen a la de los Rolling Stones que has dicho. Okay. Dice uno que se parece un poco por la línea de abajo, otro por la guitarra, a lo mejor. No se ponen muy de acuerdo. The actual part of the song that has vocals in it, I would never say that it sounded like any Rolling Stones song at all. But when Andy's particular, like, it's like pretty similar for that. Okay. Too. Bueno, habéis recuperado la canción Christ Jesus de vuestro primer disco. ¿Qué novedades aporta esta canción? You have made again Cry Jesus, Cry Jesus? Yeah. What's new in that song, apart from the... This is a different arrangement. I don't know. We didn't really know we were making a record when we recorded this stuff. So I just kind of recorded it again, and then it sounded good, so we put it on what ended up becoming Black Dirt Session. No éramos muy conscientes de estar grabando un disco cuando estaban grabando estas canciones, mm-hmm. que simplemente les apetecía volver a grabarla y la volvieron a grabar, pero sin mucha intención. Mm-hmm. Sin ninguna novedad, ¿no? Que aportar de. Sí, simplemente la grabaron mm-hmm. sin pensar que estaban haciendo un disco, no estaban vale. pensando eso. Vale. ¿Con qué bandas americanas actuales os comparan? ¿Justan Bright Eyes? They were talking mm-hmm. about Bright Eyes when they talked about you. Está vomitando, okay. No le gusta Bright Eyes. No, no. No. Yeah. ¿Y con qué bandas americanas os han comparado actuales? Which American bands do you like to be compared or they compare you? New or old? No, old people, maybe. Old. When they see you. Old people is a concept. I like Fleetwood Mac right now, actually. Yeah, Fleetwood Mac's doing a good thing. Fleetwood Mac's good. Les gusta mucho Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, no. Now. From now? From now? I don't like any bands. Jake Federate. J. Roddy Walston in the Business. Fleece Brothers. Longmont Potion Castle. Pink. The Shivers. Yeah. The Shivers are really good, yeah. Mm-hmm. A buscar. Bruno Mars is alright. Justin Tans Bieber. Okay. ¿Qué conocéis de España y la música que se hace aquí os gusta? ¿Algún ejemplo? What do you know any kind of music made in Spain? Sing it. What's the name of Patty's new band? Yeah. Black Chichi. Black Barcelona, yeah. Black Chichi, un grupo de Barcelona. Ah, bueno. ¿Tenéis canciones para un nuevo disco? Are you making new record? Do you have songs for a new record? Yes. Oh, yeah. Too many. We'll record that in April. Van a grabarlo en abril, tienen mm-hmm. bastantes. Bueno, pues nada. Muchas gracias, thank you very much, and good luck. Thank you. Bueno, pues ya habéis podido escuchar las respuestas a nuestras preguntas de toda la banda de Dirty. Raúl, ¿qué te ha parecido? Pues lo que decíamos antes, que son unos gamberros, unos borrachuzos, pero luego eran muy buena gente y sí. muy majos, ¿eh? Yo estuve hablando con casi todos ellos después del concierto uh-huh. y de verdad que eran encantadores, súper agradables y muy majos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues refiriéndonos un poco más al concierto, uh-huh. pues lo que comentábamos antes, ¿no? Apenas fuimos capaces de localizar algo de la rasposa americana que ellos incluyen en sus tres discos. Sí. Y a cambio pues que obtuvimos pues una actuación caótica y anárquica de rock and roll puro y sí, clásico. Hay una versión de Chuck Berry, de los Pac-Man, ¿no? Sus propias Sam canciones uh-huh. Viradas hacia uh-huh. ese género y mezcladas con composiciones que a Rubén le estaban encantando, por cierto. Por supuesto. Yo lo miraba, estaba desbocado totalmente. Y bueno, pues entonces al final eso, a mí me resultaron, como decía antes, muy creíbles, me resultaron contagiosos, me resultaron implicantes, me resultaron viciosos y sí que tenemos que reconocer pues que fue satisfactoria la ejecución del concierto, ¿no? A cambio, también tenemos que decir que desde luego que nos deben una fiel interpretación de un catálogo uh-huh. maravilloso como el que ellos tienen a lo largo de tres discos, ¿no? Uh-huh. Y eso pues lo esperamos en la próxima ocasión, que será en un sitio más grande y que seguramente pues no se quedará nadie fuera. Pues Dirty en Zaragoza. TEA FM, donde todo es posible. Es que somos creativos. Y vamos con algo de música nacional, Cápsula Argentinos afincados en Bilbao. Tienen nuevo disco, la nueva canción se llama Hit and Miss y servirá como aperitivo hasta el 7 de marzo, fecha para la edición en España del nuevo álbum In the Land of Silver Souls. a través de Becore. El nuevo trabajo cuenta con la producción de John Agnello, que ha trabajado con Dinosaur Jr., Sonic Judo o The Ponies, en los estudios Headgear de Brooklyn y por Santi García en Ultramarinos, que trabajaba en San Feliu Guisols. El disco fue masterizado por John Golden en Golden Studios de Ventura, California, y el 15 de abril estarán actuando en Zaragoza en Sala López. Son Cápsula. Pues un adelanto del nuevo trabajo de Cápsula, Hit and Miss. Estarán próximamente en Zaragoza el 15 de abril en Sala López, presentando lo que va a ser su nuevo trabajo, In the Land of Silver Souls. Sí, tenemos también al Columpio Asesino, Raúl. Sí, los navarros, que como comentábamos antes, pues uno de los discos estatales más esperados del año, sin lugar a dudas, y sin caer en el tópico, porque yo creo que es absolutamente cierto. Y acaban de fichar por el sello Mushroom Pillow, después de dejar a Astro, que habían publicado hasta entonces sus tres anteriores discos. Este cuarto, que se titula Diamantes, aparece en este sello, como decíamos. Y ese está ligeramente más pulcro en instrumentación, y que nadie se equivoque porque siguen sonando al Columpio Asesino, pero sí que la producción o la instrumentación suena un poquito más definida, pero no pierden absolutamente nada de agresividad y de profundidad, ¿no? Y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Rock, un poquito de punk, un poquito de electrónica, las voces con unas letras absolutamente desbocadoras y arrasadoras. Y bueno, vamos a escuchar la canción que anticipaba el álbum, una canción salvaje, se llama Toro. Toro. Vamos, niña, ven conmigo. Vamos hoy a divertirnos. Yo te pintaré un bigote. Necesito un buen azote. Maraca loca, piano ardiente, nunca fuimos delincuentes. Gafas negras en la noche, vamos niños, sube al coche. Siempre todo bailando, danzando entre los cascabeles. Mataderos de Uralita rodean la ciudad. No caímos en la trampa, hemos visto la cocina y vuestros hornos. No nos gusta cómo huelen. Te voy a hacer bailar. Sábado tenemos al Hombre Lento en la Casa del Loco. Esta banda zaragozana presenta lo que es su segundo LP, Zaza. Hoy nos acompañan dos de los miembros de esta banda, Chiqui Lento y Javier Gracia. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estamos? Gracias por venir, por cierto. A ti. Bueno, el Hombre Lento. ¿Quiénes son el Hombre Lento? qué buena persona, animal o cosa. Exactamente. ¿Persona, animal o cosa? Pues somos cosa. Sí. El Hombre Lento, pues un poco de la gran familia del Páramo, ¿no? Uh-huh. De muchas noches de rock and roll que al final se juntan en la persona de José Javier, aquí a mi lado, que me dice un día, me engaña para hacer esto, y empezamos a construir estas canciones. Bueno, eso es todo, básicamente, uh-huh. O sea, podemos hablar de una base rockera, ¿no?, del grupo. Absolutamente, uh-huh. Absolutamente. Sí, y curtida, sí, sí. En un bar como El Páramo. Curtida en noches y mañanas. Con, claro, tradición, sí, rockera. Sí, sí. Bueno, este segundo disco, Zaza, ¿cuánto ha costado hacerlo? De pasta mogollón. Nos hemos equivocado por completo. Nosotros, ¿por qué?, queríamos hacer algo sencillo, barato. Queríamos hacer una producción low cost. Ajá. Uh-huh. Y al final, pues por unas y por otras y por lo que cuesta alimentar a la gente, tanto con cerveza como con otras cosas, pues se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Sí. ¿Pero ha merecido la pena al final o no? Sí, absolutamente. Absolutamente. Pero el próximo va a ser en el local. Bueno, no por Antonio, ¿eh? El mensaje de Antonio era... El dinero es para los ricos. Eso es a verdad. Los ricos dales dinero, nosotros a las canciones. Eso es. Bueno, ahora hablaremos de Antonio, pero yo también me refería al tiempo, porque han pasado 2 años, ¿no?, entre vuestro álbum de debut. Año y medio, sí. Sí, pero yo el anterior lo presentamos fue 2009, para junio, pues sí, por un año y medio, un poco más. Y de tiempo, aunque ya teníamos unas cuantas canciones en marcha entonces, pues lo hemos grabado este agosto, pues lo que ha costado mezclar, máster y las copias, pues, bueno. Se demoró un poquito. Año y medio, sí. Se demoró, pero... Uh-huh. Lo correcto, ¿no? Sí, eso es. Al ritmo que decías de Antonio, muy tranquilo, muy pausado. Sí. Antonio Arias de Lagartija Ni se ha encargado de la producción del disco. Bueno, ¿cómo surgió? ¿Cómo la idea de producir ese disco? ¿Qué fue lo que les gustó? ¿Le gustó a Antonio? Pues la verdad es que no lo hemos llegado a saber, porque no se lo hemos preguntado, ¿no? Bueno, no sé, en realidad tocamos... Mi hermano le preguntó a Antonio, sí, antes de quedar aquí en medio del monte con nosotros, y dijo, bueno, a mí me gustan las letras de este muchacho y estos se ponen como yo. No, compartimos, los torneamos a él en solitario en el Hispano con, uh-huh, Multiverso, cuando, sí, vino a presentarlo. Me acuerdo, sí. Y... generalmente la estrella del concierto no suele estar viendo a su telonero, pues está concentrándose porque está haciendo el almacén su bola, bola. Y Antonio estuvo sentado de principio a fin al lado del técnico de sonido viendo el concierto, ¿no? Y antes de salir a tocar vino a decirnos que le había encantado el concierto, ¿sabes? Fue una cosa poco habitual con él. Y luego, pues acabó el concierto, nos juntamos en el páramo y estuvimos ahí, pues... Sí, pues, departiendo, entre otras cosas. Claro. Y nada, luego le llamamos, le mandamos un par de mails, le pareció bien la cosa, se vino. Sí, es que en realidad fue todo muy, muy sencillo, o sea... Muy natural. Muy natural, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, este segundo disco, digamos, ¿cómo se ha planteado? ¿Cómo se ha planteado El Hombre Lento esta continuación? Pues como el primero, es que tenemos un problema y es que no nos planteamos las cosas. Y surge. Hoy surge, sí. Y luego cuando uno mira para atrás es cuando dice, podríamos haber hecho esto de esta manera o de otra, pero ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Pues tienes que aceptarlo. Para el tercero, ¿no? Sí, antes comiendo hablábamos un poco, ¿qué hacemos para el tercero? Pues uno no sabe muy bien si es mejor hablarlo o simplemente hacerlo, ¿no? Claro. Por perpetrar. Ya está. Pues ya que tenemos aquí el segundo, no vamos a esperar a escuchar música, o sea que, bueno, pues vamos a elegir música de este segundo trabajo, Zaza, que ahora hablaremos realmente a quién lo dedicáis, qué significa eso de Zaza. Yo tengo mis propios pensamientos, pero bueno, he elegido la segunda canción, Las Antípodas, me parece un buen tema. ¿Lo escuchamos? Y me miro al espejo y no me veo, no veo ningún reflejo. Vivo en las antípodas con los pies al revés. 40 kilómetros de autopista, 200 kilómetros de autopista, miles de kilómetros de autopista y todavía nos queda tierra y trenes volando en clase turista. Viven en las antípodas, todo el mundo vive en las antípodas, con los pies al revés. Primera revolución industrial, segunda revolución industrial, primera guerra mundial, segunda guerra mundial. Todo el mundo vive en las antípodas con los pies al revés. ¿Por qué? Bueno, pues evidente, Chiqui. ¿No? Es evidente. Porque ¿no? tú eres el creador de las letras, ¿no? Sí. Bueno, pues... ¿qué es lo que te influye para escribir así estas letras que en muchos casos, por ejemplo, en esta recurre, ¿no?, a la historia cercana, a veces suenan incluso apocalípticas, uh-huh. No sé, ¿lo ves todo muy pesimista? No, que va, si son poliédricas, son absolutamente poliédricas. ¿Sí? Entonces tú lo mismo puedes mirar por un lado del prisma, que es muy oscuro, muy negativo, uh-huh. pero si te giras hacia el otro lado y miras por el otro lado del prisma, es todo lo contrario, es una canción de amor. Uh-huh. Lo mismo son canciones de amor que canciones de apocalipsis. Uh-huh. Y en este caso, pues que todo el mundo vive en las antípodas con los pies al revés, es muy sencillo. O sea, es tan sencillo como que todos tenemos razón, ¿no? Uh-huh. Basta de moral, todos tenemos razón, uh-huh. todo el mundo está en lo cierto. Uh-huh. Decías que la oscuridad está muy presente en el disco, un disco oscuro. Sí. Antonio Arias, Lagartija, ¿no?, que es una de vuestras influencias, es muy evidente, ¿no? Sin duda. No sé, ¿estáis en esa búsqueda de un sonido personal? Musicalmente no ha sido una influencia para nosotros. Para mí, sí. O sea, sí, vale, pero nuestro disco está enfocado, o sea, no está impregnado de Lagartija Nick, está impregnado de Antonio, ¿no? De su está claro, está claro. Pero sí. Nosotros no hemos construido las canciones pensando en Lagartija Nick uh-huh. o Nick Cave o en las referencias que nos sí. otorgan, que nos gustan, uh-huh. evidentemente. Uh-huh. ¿No? Parten de otro lado, uh-huh. o sea, nuestro filtro es lo que hay. Antonio ha aportado, pues, su... Su persona. Eso es. El lavado de yeso. Bueno, por eso mismo yo os preguntaba si estáis en esa búsqueda de un sonido personal, lo habéis encontrado ahora, o ¿sabes vais a seguir? Sabes que no tenemos, ¿verdad?, que no tenemos ninguna pretensión en ese sentido, que es lo que hablábamos un poco antes de qué queremos hacer con el próximo uh-huh. disco, no lo sabemos, qué sonido queremos tener. No lo sabemos. Supongo que sí que sabemos lo que no nos gusta o a qué no queremos parecernos, pero... ¿A quién, por ejemplo? Venga. Huyamos de los tópicos. Vamos a dejar eso, dejamos, ¿no? Claro. No, pero el caso es que no hay ninguna pretensión, no hay ningún camino marcado. Uh-huh. Perfecto. Muchísimo menos. Bueno, el título Zaza... ¿Habla de Zaragoza? ¿Está dedicado a Zaragoza? No. ¿Te han preguntado alguno? No, pero bueno. Venga. Pero suponía que antes o después, claro, me lo iban a preguntar. No está dedicado, pero que todos tenemos nuestra ciudad. Está claro, ¿no? Y si no estamos en Nueva York, o sea, si Mahoma no va a Nueva York vendrá a Mahoma, ¿no? Uh-huh. Claro. Perfecto. Bueno, el proceso de grabación, producción, ¿me podéis contar algo cómo ha ido...? No sé, un momento... Pues ahí, nuestro retiro, lo grabamos en el Pantano de Tosos y ahí en medio del monte. Juntamos el equipo humano, Barry Sage, Gonzalo Aseras, Antonio y la banda. Y los pantaneros que nos acogieron tan amablemente, tan amablemente Rafa y Susana. Supongo y que, ahí estuvimos. Supongo que la historia es que claro, es un disco muy... No urbano por lo de cotidiano que hay en urbano, ¿no? Porque no es para nada cotidiano, no es costumbrista este disco, es más, si quieres, metropolitano, ¿no? Entonces, para entender uh-huh. bien la metrópolis, pues o te alejas de ella o no entiendes nada porque dentro es todo un caos, ¿no? Uh-huh. La locura de la velocidad. Uh-huh. Entonces nos fuimos al monte con la tranquilidad y la pausa, ya nos encargamos de romperla un poco. Uh-huh. Pero nos fuimos al monte y desde lejos uno ve mejor aquello de lo que intenta hablar. Uh-huh. Porque la portada sí que quiere reflejar, ¿no? Esa imagen, ese ambiente metropolitano. Sin duda, claro. Es un poco la confusión, la vibración, es la locura de la velocidad, pero que de repente está definida, ¿no? Entonces tú, si la quieres entender, la entiendes y la atrapas, que es lo que hemos intentado hacer en este disco. Uh-huh. Bueno, ¿quién se ha encargado de este diseño? Así... Un colega, David Riojano, Ripoff. Uh-huh. Y había hecho cosas para Había hecho cosas para Criatura, para... sí. Uh-huh. De mala raza, había hecho cosas ¿sí? para Criatura. Se ha encargado de las portadas de Criatura también y ha hecho un trabajo estupendo. Uh-huh. ¿Con cuál canción estáis más satisfechos del disco? Esa pregunta, no. Perdimos la objetividad hace mucho tiempo. Yo la puedo tener, ¿no? Yo sí que sí, la tengo. Sí, por supuesto. Me ha gustado mucho Morir antes de morir, me parece un temazo. Comparto contigo, te lo he comentado antes, sí. Sí, también es de mis favoritos, sí. Pues la escuchamos, si quieres. Perfecto. Venga, vamos con El Hombre Lento. Poquito tiempo, vamos a hablar sobre esta canción. ¿Querías comentar algo? Sí, no, hablando de ella, que pues por ejemplo aquí ves a Antonio sí que aportó la intro, sí. Un ritmo de seguidilla que hay en un corte, uh-huh. cosas que nosotros no hubiéramos puesto por uh-huh. nuestra propia iniciativa, ¿no? Uh-huh. Y él sugería, nunca uh-huh. impuso. Aquí pues un ritmo de seguidilla le vendría. cosas así, la intro también, ¿no? Un loop ahí a piñón de una tríada machacada, pues... No sé, sí que se ha definido de otra manera, ¿no? Ha bueno, llegado... pues un temazo, Javier, ¿verdad? Enhorabuena por este gracias. Disco, por esta Muchas canción gracias. Que me ha gustado mucho, Morir antes de morir. Os quería preguntar, ¿este disco se va a editar en vinilo? Ya nos encantaría. Gustaría. Ya como siempre, cuestión económica. Claro. Bueno, ¿y el CD dónde lo podemos conseguir? ¿Puntos de venta? Páramo. Lo vamos a tener en el Páramo. Se va a intentar que esté en las FNAC. No sé todavía cómo se va a distribuir. Como, pues vamos a nuestra... Perdón, yo en principio creo que el FNAC y... FNAC y Páramo, seguro. Y Páramo. Eso es. Poco más. Bueno, pues el Hombre Lento, este próximo sábado en La Casa del Loco, presentación de Zaza, su segundo disco, y que Chiqui Lento y Javier Gracia han venido hasta aquí, hasta el programa, a presentarlo. Muchas gracias por venir. A vosotros. Y mucha suerte. A ver, vosotros, chicos. Esperamos hasta el tercero. Venga, gracias. Venga. Bueno, pues tenemos para la agenda de este fin de semana Hidrogenese mañana viernes en la López, Guisante, el proyecto de Rafa Domínguez mañana viernes en la Lata de Bombillas, y la que suena de fondo, Letitia Sader, la vocalista de Stereo Lab, el miércoles en la Lata de Bombillas. Todo un conciertazo. Sí, ir pronto, que luego pasa lo que pasa. Bueno, la música de Letitia Sadier enlaza nuestra despedida para una triste noticia para Gary Moore, este guitarrista irlandés que se hizo muy popular con Thin Lizzy y su carrera en solitario. Moría este pasado domingo a la edad de 58 años. Descanse en paz, Gary Moore. Y lo recordamos con su colaboración con Thin Lizzy en ese gran disco Black Rose. Pues hasta la semana que viene nos despedimos con Gary Moore. Raúl, un placer tenerte. Muchas gracias. Gracias a los chicos de El Hombre Lento y muchísima suerte con su disco. Y nos vamos. Nos vamos hasta la semana que viene. Paséis buen fin de. Adiós.